cartas como por correo todavía? Se reciben siguen por correo, ¿no? Sí, siguen llegando cartas, postales. Informes de recepción. Sí, sí, hay informes de recepción, cartas, cartas de correo postal, y hay correos electrónicos, y seguidores dejan mensajes por Facebook, por Twitter, que la mayoría de ahora los seguidores son proviene de nuevos medios. Exacto. Pero siguen llegando. Tenemos muchos oyentes fieles como usted, ¿no? Exacto, desde hace muchos años. Y estaba pensando, Sofía, vos también trabajaste en Buenos Aires, en Argentina. Claro, sí, es una historia muy olvidable para mí. ¿Inolvidable o olvidable? Oh, disculpe, una historia inolvidable para mí. No, podría ser olvidable perfectamente, pero disculpe, digo, disculpe. Pero yo sé que, bueno, hemos hablado fuera de micrófono, te gusta o te ha gustado mucho estar en Argentina. Claro, sí. Trabajaba allí desde el año 2006 a 2008, que como corresponsal acreditada en Buenos Aires de CRI. Mi casa está ubicada en barrio frente al Parque de las Heras. Parque de las Heras, por el Colón y las Heras. Muy cerca de su casa, ¿no? Sí, ¿cómo sabe? Yo soy su vecina. Es verdad. ¿Y de Argentina te gustaba el fútbol, la comida? Bueno, ¿qué te gustaba? Claro, fútbol muy, muy famoso, y que yo siempre veía muchos niños, muchos chicos jugaban fútbol, que muy de 3 o 4 años jugaban fútbol en Parque de las Heras. Sí, o en verano mucha gente toma sol en el parque. Sí, sí, claro, sí. Pero, ¿y cuál es? ¿Tenés un equipo de fútbol argentino preferido? Yo creo que es River, ¿no? Uy, me voy a tener que volver a... ¿O Boca? Ah, sí, sí, sí, Boca, sí. Bueno, ¿preferimos Boca? Yo no soy, una experta en deporte, en fútbol, pero sí tengo mi ídolo como Lionel Messi. Messi, muy bien. Sí, sí, Messi. Sofía, te estaba preguntando también sobre nuestra Radio Nacional, AM 870. Claro, sí, sí, sí, cubre, yo sé que eso cubre todo el territorio argentino, ¿no? Y es muy famoso. Ahí está, y ahí estamos saliendo en este momento, te están escuchando en la radio de todos, en todo el territorio argentino. Es mi sueño chino. ¿Radio chino? Sí, para escuchar mi voz por... AM 870. Muy bien, después te voy a mandar cuando este programa salga al aire, lo vas a tener. Y es muy grato para nosotros, y lo quiero decir porque esto es el nombre de LRA, de RTA también, de Radio Televisión Argentina. RTA desde hace un tiempo ya viene trabajando en acuerdos con el CCTV a nivel televisión, y nosotros nos sumamos como parte de RTA desde Radio Nacional a estas conversaciones, a este diálogo, y que, como decíamos hace un tiempo, a veces el correo electrónico no alcanza y es necesario conversar cara a cara, sí, persona a persona. Claro, y sí, estamos en estos días disfrutando de ese diálogo aquí en Beijing, y sí, que siento que va a ser algo muy positivo para la CRI, para la radio, para RTA, para todos los medios, ¿no? Nuestros en común, poder hacer cosas juntos, aprender, sí, capacitarnos. Hay mucho trabajo por delante. Mucho trabajo. No puedo imaginar que ahora ya hablo, hacemos la entrevista en el estudio de Beijing con un señor que viene de un país tan lejos, que siempre añoro este país sudamericano. Claro. Sí, seguramente que muchas cosas para conocer, para usted también, ¿no? Es la primera vez que viene a China, y que hoy es el tercer día, ¿no? Con el jet lag, con el cambio de horario, ya no sé si es el tercer día, el quinto, el primer día. Lo que sí sé, que me siento muy contento, muy feliz, muy agradecido de estar aquí en China, de estar aquí en Beijing, de haber sido invitado por CRI, y que nosotros en lo personal podamos tener este diálogo en el programa, en la radio de todos en Nacional, en el estudio de Beijing, como una muestra, pequeña muestra de lo que deseamos sea un futuro compartido. Hay muchísimas cosas en común. China es muy importante para la Argentina, es nuestro principal comprador, nuestro principal socio, nuestro principal banquero, decía el otro día el embajador Diego Aguilar aquí, pero en lo que a nosotros respecta, que es la comunicación, en el caso de la televisión, pero en nuestro caso, que es la radio, es algo fantástico lo que uno siente que podemos llegar a lograr juntos. La distancia, esos miles de kilómetros que hay entre esta ciudad de Beijing y nuestro país allí en América del Sur, gracias a estos diálogos, sí, se esfuma, desaparece, y claro, la radio tiene esa magia, ¿no? Y ojalá, sí, que lo que vayamos conversando aquí, uh-huh, en un futuro, o sea, acuerdos, convenios concretos de trabajo, de capacitación, uh-huh, de, sí, intercambio. Creo, sí, yo creo que la distancia no pueden parar la pasión de cooperación, de conocer entre nosotros. Yo quiero contar una historia que, ¿sabe qué? La primera carta que recibimos la radio CRI vino de Argentina. Esta carta escrita por un taxista argentino. Escribió en su carta que, hola a todos, yo soy un taxista argentino, yo soy su amigo y fiel oyente de ustedes. Yo cada día escuchaba la Onda Corta, Radio Pekín, que yo también invitaba a todos mis familiares, mis amigos, a escuchar esta onda que proviene de un país tan lejano, tan misterioso para nosotros. Bueno, cuando los jóvenes que habla español, ellos son mis veteranos, cuando ellos recibían esta carta, todo el mundo lloraban, sí, lloraban, sí, sí. La emoción es muy fuerte. Sí. Y vos sabés, Sofía, que además los taxistas, uh-huh, son un público de escuchar radio. El taxista, claro, cuando está, sí, trabajando, también escucha la radio. En este, uh-huh, momento, uh-huh, que vos estás hablando, seguro, uh-huh, seguro, uh-huh, en muchísimas ciudades del país hay algún taxista, como decimos, uh-huh, nosotros, algún tachero, escuchándote y, uh-huh, escuchándonos esto que estamos hablando acá, uh-huh, en pleno Beijing, ¿no? Sí, China. Sí. Esa es la magia de la radio. Sí, la radio nos acerca. Exacto, y, sí, nos va a acercar cada vez más. Yo sé que, uh-huh, vos, no dentro de mucho, te esperamos en Argentina, sí, y yo sé y estoy seguro que voy a estar muchas otras veces aquí. Qué en bueno, Beijing, sí, porque es el deseo, sí, es lo que uno siente, uh-huh, y porque el trabajo es muchísimo. En estos días estoy aprendiendo como un curso acelerado de lo que es esta cultura, esta sociedad, uh-huh, simplemente por el contacto con la gente, me parece maravilloso, uh-huh, y esto, sí, es gracias a la radio. Sí, gracias. ¿Y qué le parece la comida china? Estoy acostumbrando, yo soy muy como los niños que comen comida casi chatarra y tenía algunos miedos, y el primer día que fui a comer, debo contarle también a los oyentes, uh-huh, agarré los palitos. Sí. No había tenedor, no había cuchillo, y no quedaba otra. Y me sentí como que toda mi vida hubiese comido con palitos. Sí. Y empecé a comer, y uno realmente puede disfrutar. Y así como vence las barreras de la distancia, del idioma, también a través de la comida, a través de la música, y a través de lo que uno camina acá por Beijing, se va acercando. Yo te quiero agradecer muchísimo, Sofía, en nombre de Radio Nacional, en nombre de RTA y en nombre de nuestro humilde programa Bichos de Radio, que es un programa dedicado a esta pasión que tenemos en la radio, por habernos recibido y por haber compartido estos minutos. Gracias por haber llegado a Beijing desde un país tan lejano, y damos la bienvenida otra vez a usted y también su equipo, a los argentinos. Para mí, mi segunda tierra natal, los paisanos, a venir a Beijing para conocer más sobre China. Y por ejemplo, durante estos días estamos celebrando las dos sesiones que se destaca como APN y CCPPCH, eventos políticos muy importantes de China y que llaman la atención de todo el mundo, porque los debates y decisiones que se toman en su seno están estrechamente relacionados con el desarrollo del país y la vida del pueblo. Al mismo tiempo, son una ventana por la que el mundo exterior sigue de cerca la dirección política que tomará la nación. Y que la próxima vez no solamente eso, sino también toda China, o sea, la vida cotidiana y la cultura milenaria de China. Somos amigos. Vamos a invitarlos y vamos a trabajar y vamos a ir contándole a nuestra audiencia, seguramente, uh-huh, en futuros programas, sobre los acuerdos que vayamos logrando. Vamos a decir algo juntos, que es ¡viva la radio! ¡Viva la radio! Y quédese en Beijing con nosotros. Me quedaré en Beijing y vos en Buenos Aires. Hacemos un intercambio. Sí, intercambio. ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¿Juntos? Un, dos, tres. ¡Viva la radio! Nos vemos, oyentes. Agua. ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida, con música, sol y amor.